Esto es música. El país de los sueños. El país de los sueños es de RAI, Radio Andalucía Información. Es holandesa, una mujer tremendamente atractiva, una bellísima saxofonista dedicada al jazz y al smooth jazz durante décadas. Su nombre es Candy Dulfer. That hot set that we just heard, and the second half of the set is coming up, and I believe she probably took a break also because we need to get some roofing experts in here to put the roof back on top. While we take this break, I wanted to let you get to know Candy Dulfer just a little bit better. Es una extraordinaria forma de comenzar ahora aquí en el país de los sueños con esta holandesa. Candy Dulfer, que fue miembro además de la banda de Van Morrison en conciertos tan importantes como el de San Francisco, que se editó además en 1994 con una selección de los mejores instantes de la actuación celebrada en el Masonic Auditorium un sábado. El 18 de diciembre del 83 junto a otros artistas como Georgie Fame en los teclados. Nos centramos ahora en la música de Jeff Cascaro, The Latest Hot News. Música de élite en RAI. It's time I made a true confession. I guess I'm not as smart as I thought, yeah. I felt like love was blind to my transgressions. Yeah, I see I was wrong. The lady's not amused. The lady's not amused. Stayed out all night messing round and drinking, sneaking back at the crack of dawn, whispering on the phone, what was I thinking? yeah, I should have known. The lady's not amused, her love has been abused. It's not like I didn't know. It's not like I hadn't done it all before. It's just that this time, after all she's been through, she's showing me the door, showing me the door. Now I must be on my best behavior, the eyes I'm walking on this paper. She can rescue me and be my savior. Well, well, or just let me fall in. The lady's not amused, and I'm left with the blues. Cascauro en el País de los Sueños, músico alemán, cantante y compositor. Disfrutando de discos como Soul of a Singer, el alma de un cantante, 2006, el mismo que hemos escuchado en algún momento aquí en el País de los Sueños, recuperando una versión de Love is in the Air del escocés John Paul Young. Escucha El País de los Sueños, música con alma. El protagonista inmediatamente, ya lo es Bob Baldwin. Piano. Álbum 2015 dedicado íntegramente a la música de Stevie Wonder. Aquí tenemos una mezcla entre Rock and Love y Back to Earth. Bob Baldwin vuelve el rey de los instrumentos. Es pianista, es soberbio, es muy elegante. Escúchenlo, por favor. Stevie Wonder con Rocket Love fue una versión de un clásico que Stevie Wonder incluyó en Hotter Than July, más caliente que en julio, allá por 1980. Estupenda versión. Maud Baldwin, después lo recuperaremos. Make me a believer. Haz que crea. Nueva York, con un músico ya desaparecido hace algunos años. Voz espléndida. Luther Vandross. Recuerden que está en antena El País de los Sueños y acaban de llegar ahora. RAI. Radio Andalucía, información. Hacía mucho tiempo que no disfrutábamos de la música de Luther Vandross. Luther, Ronson y Vandross protagonista de la escena de la costa este, que nacía en Brooklyn, Nueva York, en abril de 1951. Llegó a vender más de 25 millones de discos. Recuperando a Bud Baldwin, lo escuchábamos hace algunos instantes. Más música de Stevie Wonder. Lately, No More Tears. Disco de 2015. Thank you. Carrington, qué bien suena. De nuevo estamos ante otro de los temas de Hotter Than July de 1980 en su versión original con Stevie Wonder, que además conseguía varios premios importantes. Premio Soul Train Music Awards al mejor sencillo de Rhythm and Blues Soul, grupo, banda o dúo entre ellos. James Lloyd llega al país de los sueños. RAI, Radio Andalucía e Información. Solo música brillante, en todos los casos. Música para oyentes como ustedes. Artista que no Prince es James Lloyd. Así ha sido en estos últimos instantes. Esto es música. El país de los sueños. Cambiamos el aspecto de nuestra propuesta. Es vocalista norteamericano. Phil Perry con Feeling You. Sintiéndote. Con él, Rick Brown como invitado en esta pieza. You don't know where. It's okay. You ready? Come on. know. Come on, let's go. I need to be in your space now. Kiss your face now. Just you and me. Make life all it's meant to be. Alone, me and you. For the sweetest taboo, I need in you. Close to me. Kissing you feels like ecstasy. Love so precious, a love so true. Que nacía en Springfield, la capital del estado norteamericano de Illinois, que empezó como miembro de los Montclairs, con él, con ese grupo de rhythm and blues estuvo aproximadamente 4 años, para formar dúo después con Richard Franklin, en la época en la que pasó a formar parte de la escuadra de la compañía Capitol Records. Además, una producción enriquecida a través de los años, independientemente de la que ha hecho como solista, la que ha defendido en solitario, como vocalista de apoyo para Gerald Albright, Rick Astley, Patti Austin, Anita Baker, Michael Bolton, o por ejemplo Lee Ritenour durante años. El debut en solitario se produjo para él, The Heart of the Man, en 1990. Diana Krall, dejamos los Estados Unidos y vamos al norte. Diana Krall y un clásico de Elton John. Maravillosa versión. Escuchen esto. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Con un clásico de Elton John, Reginald Dwight, Ser Elton John, música fascinante y una extraordinaria versión. Seguiremos más adelante con otros temas que aparecen en ese buen disco, que no tiene demasiado tiempo. Eric Marienthal al saxofón, esto es Westworld. Eric Marienthal, protagonista, junto al guitarrista Chuck Lowe, de esta producción de 2015. disco bellísimo, desde luego. No es extraño. Estamos escuchando y disfrutando una producción de 2015 firmada por los dos. Publican juntos este disco Eric Marienthal, uno de los grandes saxofonistas, con una riquísima producción propia y una lista interminable de grandes colaboraciones. Por ejemplo, por decir alguna, ha sido saxo de Spyro Jagger en Nueva York, que es un grupo de una tremenda solvencia desde hace décadas ya. Y ahí estaba Chuck Lowe, por cierto, por ejemplo, entre otros muchos datos, guitarrista que ha estado en la última estructura de 4Play, un supergrupo que lleva pues 20 años en esto de la música y que además en 2015, después del verano, lanzaba un nuevo disco, Silver, que además vamos a escuchar, no vamos a tardar demasiado, ni muchísimo menos. Antes disfrutábamos de Phil Perry. Lir Tenur, por cierto, también ha sido guitarrista de ese supergrupo que hemos referido hace solo un instante, de los 4Play. Larry Galton, Chuck Lowe, los tres guitarristas que por él han pasado. Lir Tenur con Phil Perry han tocado mucho en GRP Records desde los 90 en adelante. Y Lir Tenur también en 2015 lanzaba un nuevo disco, A Twist of Lee, precisamente. Estamos ante Earth Run, un fragmento de esa producción. Un guitarrista excepcional, Captain Fingers, así lo llaman el capitán de dos. Lir Tenur, hacemos referencia a esa superbanda Fourplay que en Los Ángeles, en la tierra donde nació Lir Tenur, precisamente arrancaba su aventura en 1991, extendida hasta 2015 con Silver, el último disco. Un supergrupo dirigido por el pianista Bob James. Lir Tenur fue el primero de los guitarristas. Después llegaría Larry Carlton, siguen Nathan East con el bajo, Herbie Mason en la batería y Chad Loeb, que escuchábamos antes con Eric Marienthal, como uno de los últimos acogidos o que reciben los servicios de otro músico de precisión que suele aparecer aquí en la producción de Rayo, del País de los Sueños. Vamos a Chicago, nos quedamos en el norte de la Unión con otro mítico grupo. Bueno, mítico realmente lo es. Es un grupo real, con éxito tremendo y un referente dentro del soul, rhythm and blues y otras mezclas. Chicago, Illinois, Earth, Wind and Fire. We've been together since we met, soul to soul, it's tuned, yeah. Well, day by day, our hearts entwine, till I can't tell yours from mine. If you should ever want to go and make this our last episode, I'll exit with a graceful bow, but I'll always be around. Conceal this boundless joy you make me feel. From way back when to here and now, if you need me, I'll be around. I promise to you, la promesa que te hice, Earth, Wind and Fire, tierra, viento y fuego. Defendiendo escrupulosamente durante décadas, más de 40 años en esto de la música, temas fascinantes por los que no pasa el tiempo, ni un ápice, han perdido de frescura, de saber estar, de cuidadas proporciones y de muy buen aspecto. Esto es música. El País de los Sueños. Así es, en Radio Andalucía Información, concluyendo hora. Estamos a punto de llegar al tiempo de noticias. Everything I Miss at Home. Estamos con un músico que moría hace ya años. Saxofonista es George Howard. Y esta una parte de su música. Fue éxito hace, yo creo que unos 20 años más o menos han transcurrido desde que esta canción llegaba a las listas de smooth jazz, de jazz contemporáneo, en publicaciones tan antes como Billboard. Otro de los referentes a todos los niveles. Música de élite desde el País de los Sueños.